Los que están que arden, las que están que arden, son periodistas de la provincia como de todo el país. Quienes laburan en la prensa gráfica desarrollan hoy otro paro de actividades. Las negociaciones con la Cámara Patronal, los patrones del sector, vienen pero dilatadísimas, atrasadísimas. El sueldo de una trabajadora y un trabajador de prensa hoy ronda los 200.000 pesos aproximadamente. De acuerdo a la categoría puede ser un poquito más, 220 o puede ser 280. Y es el sueldo de bolsillo. En el área de prensa no hay algún otro ítem que permita incrementar ese salario. Ese es el sueldo de bolsillo que tienen los periodistas que muchas veces hacen artículos sobre presupuestos multimillonarios o entrevistan a personas que cobran 25 veces lo que están percibiendo por ese laburo. Por eso hay hoy otro paro de trabajadores de la prensa gráfica nucleados en la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que en la provincia de La Pampa está representada por el CIPREN, el sindicato de prensa. Hace un rato se juntaron en la sede del diario El Diario, fueron hasta después la sede de La Arena y de La Reforma en Santa Rosa. Esos son los tres diarios en papel que se editan en La Pampa. Se repartió un volante que dice que el grupo Clarín maneja la paritaria nacional en complicidad del silencio de sus socios de Adira en la precariedad salarial. La paritaria es una base en el salario, no un techo como proponen La Arena, La Reforma y El Diario. Necesitamos con urgencia salir del fondo, dicen los trabajadores y trabajadoras nucleados en el CIPREN. Además, el paro de hoy también es una defensa de los medios públicos y de la agencia estatal TELAM, puntualmente. La agencia estatal TELAM, lo venimos diciendo, es una agencia ejemplar en su rubro a nivel internacional. Y el gobierno nacional se supone pretende cerrarla. Ha aparecido en estas horas ofertas de retiros voluntarios, así le llaman, con topes, pero no está claro si finalmente quieren cerrarla, achicarla, vaciarla o privatizarla. Todo eso está en el menú del gobierno de La Libertad Avanza, que actuó de modo casi dictatorial frente a este punto en cuestión. Cerró, valló la agencia TELAM para que los trabajadores y trabajadoras no entren un día y bajó repentinamente la página web, dejando sin insumo informativo además a enorme cantidad de medios de todo el país. Julián Varela, que es laburante de TELAM, participa en este momento de la movilización que trabajadores y trabajadoras de prensa hacen. Habló con nuestra compañera Dagna Faiduti y con otro sector del periodismo para contar qué es lo que está pasando. TELAM seguimos igual, seguimos con la tercera semana de dispensa y con el plan que hemos rechazado de plano de los retiros voluntarios. Y bueno, seguimos en eso, defendiendo la Agencia Nacional de Noticias, defendiendo los puestos de trabajo y luchando para que nos dejen entrar a trabajar. En Buenos Aires siguen los edificios vallados, nosotros no tenemos dónde enviar la información y estamos en esa situación de la incertidumbre, de no sabemos qué va a pasar la semana que viene, sabemos que nos quieren cerrar, sabemos que legalmente no es tan fácil y que le están buscando la vuelta. Así que bueno, nos sumamos nuestra lucha, toda la lucha de prensa y de todos los medios públicos también, porque están siendo todos atacados y hoy por hoy todos los medios de información, creo que sobre todo los trabajadores y las trabajadoras, estamos siendo atacados justamente por esa función que tenemos, que es la de informar. Participaron ayer de una reunión, entiendo que a través de lo que es FATPREN, con distintas centrales de trabajadores, y llevaron también, ¿no?, esta situación de trabajadores y trabajadoras de TELAM. Sí, ayer hubo una reunión donde también se llevó, desde FATPREN presentaron también el caso TELAM y el caso de otros medios también, los medios públicos, así que sí, eso se está, por suerte se están llevando todas las luchas en conjunto. ¿Están ustedes de todas maneras, mantienen en trabajo y tratan de comunicarlo de otra manera? Porque recién mencionabas que ustedes no saben a dónde enviar la información que tienen localmente. ¿Están trabajando con algún tipo de página web o redes sociales para tratar de compartir esta información de otra manera? Sí, nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Se está publicando en la página y en las redes de Somos TELAM, que es las redes y la página que habíamos armado ya con los despidos anteriores del 2018 y la volvimos a reactivar. Para eso, para seguir brindando la información, para seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Te te hago una pregunta, en la última información que ustedes tienen, ¿siguen dispensados? La última información que llega desde la patronal, ¿por cuántos días? ¿Eso tienen algo de información? El domingo llegó otro mail, que es una dispensa por 7 días más, y esa es toda la información que tenemos. No hay más información oficial que eso y los planes de retiro. ¿Ustedes piensan que, digamos, los planes, por supuesto, son el cierre de la agencia, que eso lo sabemos todo? Digo, ¿políticamente qué mirada tienen ustedes en relación a esta decisión del Gobierno Nacional? Políticamente, digamos, la Agencia Nacional de Noticias es la que tiene que asegurar la pluralidad de voces, la información por fuera del circuito comercial, por fuera de la lógica comercial. Eso es la Agencia Nacional de Noticias, información chequeada, que todos los medios del país, grandes o chicos, todos, que lo usan, porque lo usan, hoy por hoy siguen usando, aunque no esté el archivo disponible, siguen usando las imágenes que tenían de Telam. Tenemos que asegurar eso. Y Telam y Radio Nacional son los únicos que están en todo el país. Todos los medios tienen derecho a esa información. Y la sociedad, si queremos ser democráticos, tiene derecho a estar informado. Porque si no, no somos democráticos. No podemos decidir si no tenemos información. Atenta contra la libertad de prensa. Atenta contra la libertad de prensa, atenta contra la democracia, atenta contra el trabajo, atenta contra todo, cerrar la Agencia Nacional de Noticias. Julián Varela, laburante de Telam, de la agencia Telam en Santa Rosa, clarito como el agua, y parte de este paro que realizan hoy trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país.